Bienvenidas amigos y amigas a Radio Urbana Radicalmente Democrática. Les saluda su amigo Beto Tobar en su programa La Niñez es Primero. Hoy tenemos como invitados, como invitado a nuestro amigo César Reyes Lucero de Ciproden. Y hoy nos vamos a dedicar a platicar sobre la conmemoración del Día Nacional de la No Violencia contra la Niñez. Bienvenido, César. Muy buenas tardes, Beto. Gracias por la invitación. Si nos pudieras como contar cómo está, qué es Ciprodeni un poco para ir ya conociéndonos. Ciprodeni es una coordinadora de instituciones, especialmente de ONGs, que desarrollan proyectos y programas a favor de la niñez y la adolescencia. Actualmente somos 12 ONGs más su secretaría ejecutiva, que es donde yo trabajo. Ciprodeni fue fundado en 1988. Un poco antes que se ratificara, que se aprobara y se ratificara la Convención sobre los Derechos del Niño. Ah, y estuvieron involucrados también en todo ese proceso. Es decir, Ciprodeni precisamente se forma dos años antes de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño en la 42 Asamblea de las Naciones Unidas. Por eso ya Ciprodeni en su nombre ya tiene las frases de derechos. Se llama Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez. Y hoy en día están como en esto de la promoción del tema de esta conmemoración del Día Nacional de la No Violencia, ¿verdad? Contra la niñez. Sí, Ciprodeni participa en casi todos los momentos y las conmemoraciones importantes de acontecimientos, de éxitos relacionados con la niñez y la adolescencia. Entonces casi todo lo que se trata de recordar a la niñez por conmemoraciones, Ciprodeni está cerca o la encabeza o colabora abiertamente. Ah, perfecto. Pues para recordar un poco por qué esta conmemoración, tal vez si nos puedes contar un poco de antecedentes de esta conmemoración. Repito un poco ahí como para fijar las ideas, ¿verdad? Ajá. Efectivamente, el programa de hoy, la entrevista de hoy, está centrada en la conmemoración del Día Nacional de la No Violencia contra la Niñez. También se le conoce como el Día de Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Niñez. El segundo nombre es el que a mí me agrada más, pero resulta que por ahorrarse palabras, la mayoría de los compañeros hablan del Día de la No Violencia. Pero la verdad es que procuramos en esta fecha, en este día, al calor de esa conmemoración, hacer énfasis en la prevención y la erradicación de la violencia contra la niñez. Y un poco los antecedentes de esta fecha, porque me parece que es como el 13 de marzo, la fecha exacta en la que se hace la conmemoración. Efectivamente, es el 13 de marzo. Como casi todos los grandes acontecimientos que hoy se conmemoran, este Día de la No Violencia contra la Niñez tiene que ver con una tragedia. Si te das cuenta hoy que es el Día Internacional de la Mujer, tiene que ver con una tragedia. Sí, es cierto, el tema de la... Se celebra el Día de la No Violencia contra la Mujer, 25 de noviembre, tiene que ver con una tragedia. El Día Internacional del Trabajo tiene que ver con una tragedia. Es decir, hay un... Y entonces esta conmemoración del Día de la No Violencia contra la Niña tiene que ver con una tragedia. Efectivamente, un 13 de marzo de 1990, cuatro policías nacionales más otros acompañantes agredieron a un grupo de niños de la calle. En ese tiempo, los niños de la calle existían en mayor cantidad que ahora, aquí en la zona 1. Y a Naamán Carmona, que es un niño de origen salvadoreño, que por las condiciones especiales de expulsión de su casa, violencias y desamores, termina como niño de la calle aquí en Guatemala. los policías agreden más a Naamán, a tal punto que lo matan, lo denigran, se orinan sobre él, le queman los cigarros que están fumando en su piel y le dicen, por supuesto, una enorme cantidad de vituperios, de palabras obscenas. Él entonces queda severamente lastimado de muerte. Es decir, ese mismo 13 de marzo de 1990, Naamán Carmona muere víctima de la agresión policial. En ese sentido, se transforma en un caso especial para lograr que la muerte de Naamán Cardona reciba justicia. Y entonces se inician todos los digamos trámites legales y judiciales aquí en Guatemala para lograr apresar y condenar a los ejecutores de la muerte de Naamán Carmona. Sin embargo, después de muchos años, la justicia guatemalteca no responde, no respondió. El crimen de Naamán Carmona se queda impune por la justicia guatemalteca. Entonces, quien estaba al frente de esta demanda, que era la asociación Casa Alianza, tiene que recurrir a la justicia interamericana. Y entonces el caso lo preparan y lo trasladan a la Corte Interamericana de Justicia, dependencia de la Comisión de Derechos Humanos, de la Comisión Americana de Derechos Humanos. Entonces ahí, después de oír a las partes, la Corte determina un castigo para la justicia guatemalteca por no haber actuado adecuadamente y no haber respondido ante el crimen de Naamán Carmona. Entonces se condena al Estado de Guatemala, se logra un resarcimiento económico para la familia de Naamán, porque apareció, la familia apareció. Hay que considerar que los niños de la calle, una de sus características es que no tienen familia, viven en la calle, ¿verdad? Sin embargo, a través del conflicto y la denuncia apareció la mamá. Y entonces la mamá recibe un resarcimiento. Y al Estado de Guatemala se le condena. Y una de las condenas es que reinicie el juicio. Haga de nuevo el juicio a nivel nacional y esclarezca el crimen de Naamán Carmona. ¿Y así sucede? Lo cual hace, efectivamente, bajo esta presión y bajo, digamos, la presión de querellantes adhesivos, el principal, la asociación Casa Alianza, ¿verdad?, y el trabajo del Ministerio Público, se logran pues suficientes pruebas como para iniciar un juicio contra estos cuatro policías asesinos de Naamán Carmona. Y finalmente entonces la justicia los condena. Es la primera vez que se logra una condena de crímenes de niños de la calle. Hacía ratos que estaban matando niños de la calle y siguieron matando, especialmente las autoridades. Pero en este caso, con todo el apoyo de la Corte Interamericana de Justicia, Casa Alianza y el Ministerio Público guatemalteco, entonces se logra el inicio del juicio y el éxito del juicio, y se logra condenar a los policías. Y paralelamente a esto de los procesos judiciales, también se organizan eventos. ¿Cuándo es que surge la idea de nombrar este día como el Día de la No Violencia contra la Niñez? En el transcurso del juicio y ante la evidencia de que iban a ser condenados, e inmediatamente después de la condena, pues Casa Alianza también hace la gestión, ¿verdad?, necesaria ante el Congreso de la República para que sea reconocido el Día Nacional de la No Violencia contra la Niñez. Entonces hay un reconocimiento oficial, por eso se le llama Día Nacional, ¿verdad?, de la No Violencia contra la Niñez o de la Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Niñez. Hay un acuerdo. Entonces, exactamente la fecha cuando sucede esto no la tengo en mente, pero es lo que interesaba era como dejar más la constancia cualitativa del hecho por qué se conmemora el Día de la No Violencia contra la Niñez. Y desde un principio, ¿esta conmemoración qué ha significado o qué acciones han significado que serían importantes mencionar en estas conmemoraciones? Bueno, como todas las conmemoraciones, es un punto importante para la reivindicación propia de cada conmemoración. En este caso, pues el 13 de marzo se transforma en un momento de exigencia para la eliminación de la violencia contra los niños y las niñas. Entonces, alrededor de ese día se han desarrollado actividades de distinta naturaleza. Primero, en aquel tiempo, dar a conocer el caso, porque fue un caso paradigmático. Es decir, si contamos los casos que después de estar en la Corte Interamericana de Justicia son hechos de nuevo aquí en el país y logrado condena, son pocos. Y el de Naamán Carmona es uno de ellos. Entonces se inicia, digamos, dando a conocer el por qué razón se conmemora el Día Nacional de la No Violencia contra la Niñez. Especialmente dando a conocer la lucha, porque ahorita lo cuenta uno de manera fácil. Dice, bueno, no hubo interés del Estado guatemalteco, entonces nos vamos a la Corte Interamericana de Justicia, la Corte Interamericana sanciona y el Estado de Guatemala retoma el caso. Fueron años, es un trabajo acumulado, es un aprender constantemente. Y un proceso de incidencia también, ¿verdad? Porque en este proceso, como decimos con César, amigos y amigas, el tema de la erradicación y la prevención de la violencia hacia la niñez, pues tiene muchos matices, ¿verdad? Y que vamos a seguir conversando con nuestro compañero César Reyes Lucero de Ciprodeni, ¿verdad? Sobre esta conmemoración. Vamos a un corte, vamos a escuchar la canción Rancho Gubina con Claudia Martínez. Volvemos en un momento en Radio Urbana Radicalmente Democrática. Che Jundaniali, Rancho Gubina, Curti Machá. Dani bezalo azenia tigieni bidiluna Nekamazitu zayadeli Nekamasikaru kijichua Ranchu kubinya zate burli Kinya kalaje nusanali Ranchu kubinya zate Sirigele deliriruje du laje doa Rietena laje cachunco guini nigunajina Para mi gela chunachido rabati paca dindanino Ranchu gubinha zate burli Sanali, Rancho Gubinha zate burli, Kinha kalaje nu sanali. Música rancho gubiña por ti macha. Dani bezalo a zenia ti gieni bidi luna. Ne kamazitu zayadeli, ne kamasika rugijichua. Ranchu gubinha za te burli, kinya kalaje nu sanali. Ranchu gubinha za te burli, kinya kalaje nu sanali. Ranchu gubinha za te burli, kinya kalaje nu sanali. Ranchu gubinha za te burli. Bienvenidos amigas y amigas, estamos en Radio Urbana Radicalmente Democrática, aquí en nuestro programa La Niñez es Primero, y hoy estamos platicando con César Reyes Lucero de Ciprodeni, y bueno, hoy 8 de marzo también nos solidarizamos y somos convincentes y coherentes con el tema de los derechos de las mujeres, ¿verdad? Y de la lucha, que también como decíamos es una conmemoración que ha requerido mucho esfuerzo, ¿verdad, César? Sí. Como para seguir conversando un poco sobre el tema de la realidad de la violencia hacia la niñez, y en este caso hablamos que la violencia hacia la niñez pues es en distinta manera y hay muchas formas, ¿verdad?, en ese caso del tema de la violencia, y como para compartirte algunos datos a los compañeros y amigas que nos escuchan, de algunos datos que CONACMI nos comparte, por ejemplo, que de enero del año 2015 a diciembre del año 2015 también se habían reportado más de 2.369 casos de abuso sexual solo en las clínicas y en los espacios del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, ¿verdad? Hablamos también de lesiones fuertes hacia las niñas, ¿verdad? En ese caso reportaban, por ejemplo, lesiones de 166 casos en niñas de 10 a 14 años, por ejemplo, ¿verdad? Hablaban también de casos de niñas también de violadas sexualmente, 690 solo en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, y solo de lesiones 93. Un poco para dar un poco la idea, ¿no?, de lo contundente que es la violencia hacia las niñas, bueno, y también en ese en general también a los niños, ¿verdad? Pero en este caso estamos hablando de un elemento fundamental como es la niñez en general, ¿verdad? Y estos datos nos dan como la magnitud de lo que es la violencia hacia la niñez. Pero quisiéramos como nos contaras también desde tu experiencia, desde la experiencia de Ciprodeni, desde las experiencias de las organizaciones que defienden los derechos de niñez y adolescencia, ¿cómo van percibiendo esta violencia? En los datos son fríos y pues a veces no dicen tanto, ¿verdad? Porque al final tampoco no puede ser decir uno que las instituciones son que hay una exactitud, ¿verdad? Pero sí podríamos hablar de esa magnitud de la violencia, cómo ha continuado a pesar de que ya hay leyes, a pesar de que hay protocolos, a pesar de que hay vigilancia. ¿Cómo ha seguido esta violencia y qué magnitud ha tenido? Mira, nosotros tenemos la impresión desde, digamos, el sector de niñez y adolescencia, o el sector que lucha por los derechos de la niñez y la adolescencia, que la violencia contra las niñas, los niños y los adolescentes pareciera indetenible y pareciera que cada vez hay más y más casos de violencia. Y ha sido una preocupación desde desde que yo estoy trabajando en el área, desde hace unos 25 o 27 años. Inclusive, cuando uno analiza la Convención sobre los Derechos del Niño, los derechos de protección son más que los derechos de provisión o los derechos básicos, y son más que los derechos de participación. En la Convención, prácticamente la mayoría de derechos está dedicado a proteger a las niñas y a los niños contra una cantidad inconmensurable de formas de violencia: trato inhumano, secuestro, castigo corporal, explotación económica, trabajo peligroso, trabajo que no permite a los niños asistir a la escuela, violaciones, abuso sexual, acoso sexual. Bah, que ahí te podría enumerar una tremenda cantidad de derechos de protección que la Convención tiene. Quiere decir que ya en el concierto internacional, en las Naciones Unidas, ya había hace 26 años, 27 años, una tremenda preocupación por los altos niveles de violencia contra los niños y las niñas. Nosotros tenemos una definición de lo que es violencia contra los niños y las niñas que nos permite abarcar un gran panorama de acciones y omisiones que catalogamos como violencias, porque la definimos más o menos como de la siguiente manera: violencia contra los niños y las niñas es toda acción u omisión que conculca su desarrollo, que detiene su desarrollo, que bloquea su desarrollo. Entonces, no solo esta violencia que alarma, no es solo es abuso sexual, no solo es la violencia delincuencial, no solo es el asesinato de niños por pandillas o por las autoridades. Quizá esos sean los casos de violencia contra la niñez más dolorosos, ¿verdad? Más paradigmáticos, más que llaman la atención. Sin embargo, hay una tremenda cantidad de violencias, algunas de ellas por omisión, o sea, por aquellas que cosas que no se hacen que permitan el desarrollo de los niños. Por ejemplo, no permitirles alimentarse adecuadamente es una violencia por omisión. No llevarles a tiempo a la consulta médica cuando están padeciendo alguna enfermedad es una violencia por omisión. No dejarlas que o dejarles que asistan a la escuela es una violencia por omisión, ¿verdad? Pero esta otra violencia, que es la más reconocida por el común de las gentes, pues también tiene una tendencia a aumentar. Por ejemplo, el embarazo en adolescentes, ¿verdad? Que de acuerdo a la ley, de la Ley de Protección Integral a la Niñez y la Adolescencia, puede decirse embarazo de niñas y adolescentes, ¿verdad? Porque en la ley se dice que niña es todo ser humano, toda persona, desde la concepción hasta que cumple 13 años. Y resulta que en el caso de violencia de adolescentes, hay adolescentes de 10 años embarazadas. Entonces, por la ley se le reconoce como niña. Y este caso, no sé si te informaste, hace 2-3 días que anunciaron un embarazo de una niña de 8 años. Que se supone que es la más jovencita a nivel... Sí, a mí no me convence la noticia porque es muy difícil comprender que una niña de 8 años ya menstruó, o sea, ya alcanzó la madurez sexual para quedar embarazada. A un principio dudé de la información, de repente no hay un registro adecuado de su edad. O del registro adecuado de su inscripción. O de repente, los periódicos pues aceptan una edad tan pequeña. Bueno, pero en todo caso, en el periódico aparece un embarazo de una niña de 8 años aquí. Bueno, esa forma de violencia, ¿Por qué? ¿Por qué es? Porque toda niña y adolescente embarazadas, de acuerdo a la ley, ¿verdad?, solo puede suceder a través de una violación. Porque no se permiten relaciones sexuales con personas menores de edad. Entonces, cualquier relación sexual que se tenga se puede catalogar como un delito de violación. Entonces hay una violencia, ¿verdad?, catalogada como violación en la gran mayoría de esos casos, si no en el 100%. Y va aumentando. Yo no sé si ahorita ya son 100,000 niñas y adolescentes embarazadas en 2015, pero en el 2014 eran ya cerca de 91,000. En el 2013 fueron 70,000+, ¿verdad? Uh-huh. César, una de las cosas que también pienso yo, que aquí apuntaría también, que mucha gente dice que esto no pasaba antes. La otra vez hay muchas señoras que y señores también que dicen, no, es que esto es porque hay demasiada educación sexual, que la liberación sexual, que la gente no educan bien a los hijos, y antes, en aquellos tiempos, no pasaba. Yo me pregunto, ¿será que no pasaba o no se denunciaba? ¿O será que ahora hay más registro o que antes? ¿Crees que en ese sentido se ha avanzado en torno a que se registra, se empodera más la gente a ir y denunciar, la madre o el tío o la tía o el primo o la niña se anima más a ir a las autoridades y decir, miren, me pasó esto? Porque muchos médicos, por ejemplo, también tienen el lío de que les tienen miedo registrar cosas como estas. Mira, cosas, crímenes como estos, ¿verdad? Violencia como esta, ¿eh? La registran como ataque de nervios, como venía. O sea, ¿esto es por estas cuestiones o es otras causas? Mira, eso es cierto, lo que vos decís es cierto. Pero yo creo que hay otra cosa de fondo que de repente lo explica mejor. Es que la categoría de la violencia es reciente. De este tipo de violencia es reciente. Efectivamente, en Roma, en Grecia, pues habían personas que tenían relaciones sexuales con personas menores de edad, adultos. El pater familia a veces tenía un suharem de adolescentes hombres, ¿verdad?, para sus juegos sexuales. Y no pasaba nada, era inclusive un comportamiento aceptado hasta ciertos límites, ¿verdad?, con ciertos límites. No se reconocía como abuso sexual, no se reconocía como violencia sexual. Es a partir de la revolución silenciosa de los derechos humanos, ¿verdad? Y me atrevo a decir que a partir de 1948, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aunque los derechos de la niñez y la adolescencia son más antiguos, el primer documento de derechos humanos de la niñez aparece en 1924, es decir, decenas de años antes que la propia Declaración de los Derechos Humanos. Pero la revolución, digamos, esta de derechos humanos, sí, bueno, podemos arrancarla desde 1948 para acá. Y entonces comienzan a catalogarse determinados comportamientos del ser humano, especialmente del ser humano adulto, contra los niños, ya como violación a sus derechos. Y después, como delitos. Y entonces aquello que no era visible, porque era de una u otra manera aceptable, ¿verdad?, por la sociedad, pues no se identificaba como tal. Pero de hecho, ese tipo de violencia, digamos, existía. Claro, porque antes le decían a uno, por ejemplo, lo llevaban a la escuela y le decían a uno, mire, entrego a mis hijos con todo y nalgas, ¿verdad?, los maestros. Y los maestros tenían toda la libertad de pegarle a uno sus reglazos o de jalarle las orejas a los niños, ¿verdad? Y ahora, como diría alguien, ya no lo pueden hacer, ¿verdad? Bueno, y hasta protestan los maestros porque al final ya no los pueden educar como a ellos. Ese es un caso, ¿verdad? Es decir, a partir de la revolución silenciosa de los derechos humanos, pues es un derecho cero violencia contra las niñas y los niños. Hay leyes y hay ya instrumentos jurídicos, aquí en Guatemala todavía no, pero en otros lados sí, donde el castigo corporal está prohibido, ¿verdad? Con un castigo penal a quien lo haga. Es decir, en Guatemala todavía querer hacer una normativa para erradicar y prevenir el castigo corporal es una revolución conservadora que se nos viene encima. ¿Y cómo se te ocurre semejante cosa si los niños, castigándolos, golpeándolos o hincándolos o poniéndolos bajo la ventana o poniéndolos en posiciones incómodas, es necesario para su buena educación y su buen desarrollo, ¿verdad? Entonces ahí me pusiste un buen ejemplo. Hoy no. Hoy efectivamente golpear a un niño con una regla, un jalón de orejas, un jalón de patillas, como nos lo hacían nosotros en la escuela en aquel tiempo, pues es una violación a sus derechos y se convierte en una causal de delito, ¿verdad? En varios lugares. Y aquí en Guatemala también, si un maestro golpea severo, o golpea a un estudiante, puede ser una causal de un enjuiciamiento, porque ya está la idea de que eso no es bueno para el desarrollo integral del niño. De nuevo, la definición que teníamos, es una acción que conculca su desarrollo, y en ese sentido es una violación a sus derechos, y la cosa puede ser sujeto entonces del derecho penal. Claro, no estaríamos hablando de lo que muchos se quejan, de que les quieren quitar a los hijos, ¿verdad? Porque también es otro tipo de prejuicios que a veces la gente tiene con respecto al tema de derechos de la niñez. Y como decía una vez un doctor, Cabal decía, es que estas leyes de derechos humanos nos quieren quitar a los hijos, ¿verdad? Y ese es uno de los efectos de muchos de este grupo conservador, como dices vos, que sale a saltar a decir que los derechos humanos le quiere quitar los hijos a las familias. Y era un debate que tenía una persona, ¿verdad? Pero como un poco para avanzar, en ese caso, en el tema del cumplimiento de derechos, en el cumplimiento de que estas penas o estas sanciones hacia las personas que agreden a los niños y las niñas por todos estos delitos que vos has dicho, ¿cuál, a su parecer, como organizaciones defensoras, cuál debería de ser la responsabilidad del Estado guatemalteco? ¿Cuál debería de ser la responsabilidad de la sociedad, verdad, a la hora de ver el cumplimiento de estos derechos, sin que haya este tipo de agresiones diciendo que, o aseveraciones de que les van a quitar a los hijos, ¿verdad? El Estado guatemalteco tiene la obligación de cumplir con la prevención y erradicación de la violencia contra los niños y las niñas. Sencillamente porque es parte de convenios internacionales que previenen o buscan erradicar este fenómeno. Para no ir más lejos, el Estado de Guatemala es parte de la Convención sobre los Derechos del Niño. La ratificó. Y en ese momento que la ratifica, se convierte en una obligación el cumplimiento de los derechos del niño y la niña. Y en la Convención sobre los Derechos del Niño, pues está prohibida cualquier forma de violencia contra la niñez y la adolescencia. Entonces, si los estados fueran efectivamente, el Estado de Guatemala fuera efectivamente cumplidor de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, debería de estar totalmente compenetrado por erradicar y prevenir la violencia contra los niños. Es decir, no hay, es el responsable número uno, es el garante más importante de los derechos de los niños. Y en ese sentido es el garante más importante para detener la violencia contra los niños y las niñas. Los padres, los maestros nada más son corresponsables del cumplimiento de derechos. Los niños son titulares, ¿verdad? Las niñas son titulares. Bueno, gracias, César. Y en ese sentido nos tenemos, como dice la Constitución, organizarnos para el cumplimiento como Estado, ¿verdad? Bueno, amigas y amigos, estamos en Radio Urbana Radicalmente Democrática, en su programa La Niñez es Primero, conversando con nuestro amigo César Reyes Lucero de Ciprodeni, hablando sobre el tema de la prevención y erradicación de la violencia hacia la niñez. Ahora sí me lo aprendí. Nos vamos por un momento. Vamos a escuchar la canción La Ronda de Marta Gómez. Volvemos en un momento. Gracias. Amigas y amigos, estamos en Radio Urbana Radicalmente Democrática, en su programa La Niñez es Primero, conversando con nuestro amigo César Reyes Lucero de Ciprodeni. Veníamos conversando un poco sobre el tema de algunos elementos de la erradicación y la prevención de la violencia hacia la niñez. César, ¿tú querías decir algo más sobre esta problemática? Sí, fíjate que siempre en nuestra área siempre hay una discusión. Bueno, hay violencia, crece la violencia, hay violencia en casi todos los contra la niñez, en casi todos los espacios sociales, ¿verdad? En el hogar, en la comunidad, en la escuela, en la iglesia, en la calle, si los niños y las niñas son víctimas de violencia, generalmente ellos son las víctimas, y los adultos, generalmente los adultos son los victimarios, los que provocan la violencia. aunque hay algunas violencias entre pares, ¿verdad? Como por ejemplo el conocido bullying, que es finalmente un acoso entre iguales. Entre ese entre iguales es entre comillas, ¿verdad? Porque casi siempre resulta ser que el par que violenta el bullying generalmente tiene algunas ventajas físicas o de edad contra su víctima. Pero bueno, se le conoce como acoso entre iguales, violencia entre iguales. Pero la gran pregunta es, bueno, y entonces, ¿por qué violentamos los adultos a los niños y a las niñas? ¿A qué se debe eso? Y entonces uno encuentra cuando lee rápidamente a condiciones muy especiales, ¿verdad? Ah, que el señor tiene problemas psicológicos, ¿verdad? Que pobrecito está sin empleo y entonces eso lo afecta. Ah, que el señor se pasa de tragos o es borrachito. Y entonces, bueno, cada vez que es borracho llega y golpea a él y pasadita a la mujer, ¿verdad? A los hijos. Ah, o no, que es incapaz de canalizar sus impulsos y entonces del estrés que sufre afuera lo canaliza violentamente en sus casas. Para nosotros no es eso. Es decir, esas no son causales de violencia en el fondo, ¿verdad? Esas son algunas circunstancias que generan algunas formas de violencia. La causa principal es el ejercicio del poder. Nosotros creemos que el violentador contra un niño o contra una niña es una persona que tiene poder porque tiene un superávit de cosas sobre el niño y la niña y lo hace tener poder, ¿verdad? Pero que ejerce violentamente ese poder, negativamente, antidemocráticamente. Y entonces en cualquier circunstancia, él va a ser un abusador, un maltratador, un golpeador de niños, niños y niñas. Es porque ejerce, porque nosotros conocemos casos de adultos que tienen el poder y que ejercen su poder democráticamente, amigablemente, entonces no violentan, ¿verdad? Conocemos personas drogadictas y bolos que no violentan. No es cierto que todos los bolos, todos los drogadictos, conocemos a personas que sufren un gran estrés en el trabajo y en el camino antes de llegar a la casa, y antes de entrar a la puerta de su casa se dibujan una sonrisa de oreja a oreja y no violentan. Entonces no es cierto que la bilis, las drogas, las borracheras o el estrés sea causante de violencias contra los niños. Hay esa variable ahí. Estaríamos hablando que el tema de que los niños sean víctimas es por su gran disparidad en manejo del poder, en el manejo de la relación adulto, ¿sí? Niño o niña, en ese digamos, caso, es ahí se encuentra la vulnerabilidad, o es uno de los elementos de la vulnerabilidad de ellos en relación a su agresor. Digamos que eso es lo objetivo. Una persona que tiene poder lo ejerce violentamente contra los niños y las niñas. Eso es lo objetivo. Pero hay un elemento subjetivo que va unido a eso. Esa persona que tiene poder subvalora a la persona menor de edad. ¿Subvalora qué quiere decir? Es decir, que la hace menos. Ah. La considera que es menos que él, que este violentador, que no vale nada o que vale menos, que es una cosa, que no es una persona como él. O que es de su propiedad. O como ella. Y en ese sentido, es fácil violentar a alguien que es menos, ¿verdad? Entonces, el ejercicio violento del poder como condición objetiva tiene su condicionante subjetivo. En la cabeza del violentador está la idea que esa persona es menos que una persona. Y entonces la puedo golpear. Porque si fuera una persona igual que él, no la golpea. Nadie golpea iguales. Para nada. Ni se pone a un mismo nivel que alguna persona que físicamente es más grande que el otro. Pero se da el otro problema. También, de acuerdo a las circunstancias del ejercicio del poder, la víctima sobrevalora al victimario. Efectivamente, el niño o la niña consideran que quien lo golpea, que quien lo castiga, es una persona que vale más, que es superior. Y entonces me dejo, es fácil dejarme. Es más, a veces hasta me culpabilizo de la reacción de él, ¿verdad? Entonces, redondeando, hay un fenómeno de poder donde se ejerce el poder violentamente y una interrelación subjetiva donde el violentador subvalora a la víctima y la víctima sobrevalora al violentador. Y entonces se crea ese cultivo de violencias que acabamos de decir hace un rato, ¿verdad? Y se arma todo un ambiente hacia la niñez y la adolescencia de baja autoestima, que de acciones concretas de destrucción de la vida y de su desarrollo de la niñez y la adolescencia, ¿verdad? No sé si quisieras ir agregando más alrededor de esta parte. Creo que podría ser ahí como claro el hecho de cómo se construye la violencia hacia la niñez y la adolescencia desde el manejo del poder, ¿verdad? Y desde el manejo del poder de dos sujetos, dos personas o más, ¿verdad? Que una se subvalora, dijiste, y la otra que sobrevalora. Sobrevalora, ¿verdad? Mm. Siguiendo un poco con el tema de la de las acciones en contra de la violencia de la, hacia la niñez y la adolescencia, y como tú mismo lo decías, con el tema de la erradicación y la prevención, ¿verdad? Las organizaciones de derechos humanos de niñez y adolescencia, pues, conmemoran este evento tan desastroso hacia este niño. Y nos vienen a contar, nos ibas a contar un poco la conmemoración de este año. Sí. Y de las actividades, ¿qué actividades tienen planeadas, organizadas? Bueno, todos los años para este tiempo se realizan diversas actividades para visibilizar el problema de la violencia contra la niñez y adolescencia y para proponer su prevención y su erradicación, ¿verdad? Ahí siempre hay. Aunque nuestra meta en el área de niñez y adolescencia es ser permanentes en la lucha contra la violencia hacia la niñez. Es decir, todo el año pasamos promoviendo la prevención y la erradicación. Sin embargo, en como es una conmemoración, entonces se tienen programadas cuatro actividades principales. Una de ellas es mañana 9, ¿verdad? Mañana 9 de marzo, a las 8:30 se tiene programada una conferencia de prensa en el Hotel Pan American. ¿A qué hora es la conferencia? A las 8:30, con participación de representantes de ONGs que trabajan contra la violencia hacia la niñez. Entonces, esta será una conferencia de prensa, hay una lectura de un comunicado, unas preguntas de los medios de comunicación y una respuesta o varias respuestas de las personas que van a estar en la mesa, ¿verdad? Uh-huh. Esperamos representantes de varias organizaciones, ¿verdad? Como YEPADES, el Refugio de la Niñez, CIPRODENI y otros que en este momento no recuerdo. Entonces, el público está cordialmente invitado, aunque es una conferencia de prensa, de todas maneras hay un espacio ahí para oír, para informarse de lo que dicen las instituciones que trabajamos por la niñez y adolescencia en este día. El segundo evento importante es un foro de prevención de las violencias contra la niñez y comunicación para la paz, ¿verdad? Este foro está programado para el 10 de marzo, es decir, pasado mañana, de 10 a 12, ¿verdad? También en este foro van a participar representantes de organizaciones que trabajan por la niñez, como la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, ¿verdad? Y otras. Y esta va a ser en el Salón Mayor de la Parroquia del Sagrario, aquí a la par de la Catedral. Ahí se va a llevar a cabo el foro. Aquí cada persona presentará una ponencia relacionada con el fenómeno de la violencia contra los niños y las niñas. Va a participar por el Refugio de la Niñez Leonel Dubón, por la ODA, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, va a participar Edgar Menchú, y Otto Rivera por Ciprodeni, por la Coordinadora Institucional por los Derechos de la... Pero además, y esto quizás sea lo más importante del foro, es la participación de dos adolescentes con unas propuestas alrededor de la prevención y erradicación de la violencia. Lo que van a presentar los adolescentes es producto de un evento que celebraron hace una semana, un taller, donde se juntaron niños y adolescentes representantes de diversas instituciones y sectores, donde discutieron qué era lo que podían presentarle a la sociedad y al Estado de Guatemala, ¿verdad?, para prevenir y erradicar la violencia en esta fecha conmemorativa, ¿verdad? La dirección exacta de la parroquia del Sagrario, Séptima Avenida, 6-73, zona 1. Ahí están cordialmente invitados. Y la última actividad, la tercera actividad que se tiene programada es una feria lúdica por una niñez libre de violencia. Este es el 11 de marzo, digamos, es como el jueves, ¿verdad? O viernes, de 8 a 12. Este va a ser en el Parque Concordia, ¿verdad? O en el Parque Gómez Carrillo. Ahí entonces lo que van a ver son diversas actividades lúdicas, otro tipo de juegos. Ahí, por ejemplo, participa de manera... Es viernes el 11. ¿Cuándo? 11 viernes. El 11, ¿verdad? Sí, entonces viernes. Ahí participa Caja Lúdica, ¿verdad? Y otras, EPRODEP también de allá de Ciudad Quetzal, también participa con presentaciones especiales. Entonces ahí se va a conmemorar con esa feria lúdica. Las instituciones también que van a participar van a poner un espacio, ¿verdad? Un stand, se dice, vamos así en English, pero la verdad es que es un espacio donde se exhiben lo que cada institución produce, haciendo énfasis en la prevención y erradicación de las violencias contra la niñez. Y finalmente el 13, ¿verdad? El mero día que cae domingo, el mero día de la no violencia contra la niñez, allá en la Avenida Las Américas, en lo que se llama Pasos y Pedales, se va a celebrar un rally, así le llaman. Estos rallies consisten en que diversas organizaciones se colocan estratégicamente distribuidas e imparten información, ¿verdad?, sobre este caso, que es la erradicación de la violencia. Y entonces las personas pasan en grupos oyendo a cada una de estas instituciones. Las instituciones son como una especie de estaciones del rally, ¿verdad? Y ahí reciben información sobre esto. Con esto se estaría entonces terminando la parte central de la conmemoración del Día de la Erradicación y Prevención de la Violencia contra los Niños y las Niñas. Gracias, César, por la información. ¿Sabes si esta información va a estar colgada en algún espacio para que la gente lo pueda compartir o divulgar? Sí, ahorita ya está colgada en el Observatorio de los Derechos de la Niñez de Ciprodeni, ¿verdad? Que lo pueden encontrar en Facebook y en Twitter, y además quienes... hay gentes que reciben directamente por internet la información del observatorio. Ahí también pueden ir solicitándola. Sí, y entonces está también, lo que pasa es que yo no puedo confirmarlo porque exactamente no lo sé, pero está el compromiso de las instituciones que pertenecen a la red Niña Niño, ¿verdad? Y de Ciprodeni, de poner en sus respectivas páginas la información sobre la conmemoración y las actividades que se van a realizar. Bueno, entonces ahí estamos, amigos y amigas, con las actividades de la prevención y la erradicación de la violencia hacia la niñez y la adolescencia. Estamos en Radio Urbana Radicalmente Democrática. Gracias, César, por tu apoyo y por tu información y la reflexión. Amigos y amigas, nos pueden seguir escuchando en el espacio laurbanaradio.com. Ahí nos pueden escuchar en vivo y también los audios. Este audio va a estar colgado también en un espacio donde lo pueden bajar y pueden volverlo a escuchar o divulgarlo en otros espacios de internet o con grupos, ¿verdad? Muchas gracias por su atención. Nos vamos y vamos a escuchar al final Caras Lindas de Susana Baca. Tienen su